triste y ya no encuentro la razón. ¿Por qué? ¿Por qué me quedé tan solo? Desde que te fuiste no puedo dormir. Sin tus besos todo me parece poco. Por favor regresa y volveré a vivir. ¿Por qué? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué me quedé tan solo?